pasa. Tu mirada dulce, tus ojos de miel. Si me miras yo me desespero. Por un beso tuyo yo me muero. Muñequita, me fascinas. Tú eres la mujer que me ilumina. Tan sensual y muy bonita. Te quiero, quiero solo para mí. Muñequita, me fascinas. Tú eres la mujer que me ilumina. Tan sensual y muy bonita. Te quiero, quiero solo para mí. Así, mi amor. Me ilumina, tan sensual y muy bonita. Te quiero, quiero solo para mí.